La maldita Navidad y los niños idiotas. ¿Qué tal? Estamos en otra emisión más de La Furia Radio. Ahora es la emisión número cuarta de la segunda temporada, decimos, ¿no? Porque hubo un lapso que ya no hicimos radio y cuando retomamos, que apenas es el cuarto programa, pues ya le llamamos como una segunda temporada. Hoy 22 de enero del 2017 desde La Furia de las Calles y pues nos acompañan acá unos compas que a ver, les voy a pasar para que se presenten. ¿Qué onda a todos? Feliz año. Aquí el Grillo, transmitiendo también desde La Furia. Pues nada, un saludo, pues aquí andamos. A ver qué sale de todo esto. Chido, yo soy Raúl. Más bien también agradecer al Pirra, al Grillo también por estar en la, pues en la continuidad y por invitarme. Chido, espero acompañarlos más y pues darle también este proyecto. Sí, bueno, la canción que escuchamos ahorita fue Clinton Christmas, que pues es como un cover que sacaron en tributo a Ratus. Este tributo a Ratus se editó en el 2000, en el año del 2000 por Fice Records. Y la canción Clinton's Christmas la toca Doom. Es una adaptación de la rola original que se llamaba Reagan in Yolula, ya que es como la Navidad de Reagan en los años 80, y bueno, pues este disco salió en el año 2000, Doom le adapta Clinton's Christmas. Y bueno, también para mencionar que, bueno, La Furia cumple 10 años, 2017, perdón, cumple 10 años, y con ende también el radio cumple 10 años. La primera temporada, por así decirlo, que fue de La Furia Radio, fueron como 12 programas, creo. Los hacíamos más entre Chigui y yo, y pues también banda invitada. Y pues bueno, ahorita con la continuidad, no sé, a lo mejor hacemos una fiesta o algo así. Quién sabe, pero algo va a haber. Órale, pues qué chido que La Furia lleve tantos años, no sabía. Yo conozco a estos cabrones desde 2009, ¿no? ¿Es 2009? Por ahí, es de la SAM. Pero la última época de la SAM, porque creo que me perdí buenos cotorreos y buenas tocadas ahí. Pues sí, yo también conocí a esta banda en la SAM. Creo que fue desde que me empezó a interesar el software libre y todo eso. Tampoco no sabía que tenían tantos programas y no he escuchado todos, creo que me falta. Pero bueno, yo creo que el hecho de que lleven tanto tiempo, pues, da mucho, pues todavía como mucha esperanza, ¿no? Para seguir, pues sí, no aburriéndonos, ¿no? Y haciendo cosas. Yo que apenas llegué aquí a la, pues aquí al DF, pues está chido. Pues es una escena grande y pues creo que pues la Furia siempre ha dado de qué hablar, ¿no? Y cosas que proponer. Sí. Y pues eso es un proyecto. Muerte a las escenas. Sí. Bueno, no estaba planeado, pero se me acordé ahorita de lo del aniversario. Pero iniciamos, la Furia empezó, pues bueno, más o menos nos empezamos a juntar en el 2006. Uh-huh. Como la Furia, me acuerdo que fue el recorrido de la Sexta. Uh-huh. Pero fue hasta el 2007 que rentamos un local. El primer local fue ahí por Metro Revolución que tuvimos. Trabajaba la Rosita, ¿no? Sí, también. Un saludo, saludo a la Rosita. Y también después fue, estuvimos unos años ahí. Después fue lo de la SAM. En el 2009 nos cambiamos a la SAM. Después de la SAM fue en Zaragoza. Que ahí no, también... primero San Antonio Abad. ¿En el cráter? Sí, después Zaragoza y ya después aquí. El cráter estuvo padre. Esa época estuvo bonita. Estuvo buena, ¿no? Sí. y bueno, pues también la Furia pues empezó como una distribuidora, pero también editamos, ¿no? Tanto discos, fanzines, etcétera, y nos enfocamos pues bastante en editar libros también. Y pues hay varias cosas también, como organizar conciertos y hasta esto del radio, ¿no? Pues es pues, como a grandes rasgos que ha sido de la Furia hasta ahora. Ah, pues uno de los elementos importantes de la Furia anda fuera del país, pero siempre presente aquí entre nosotros, ¿no? Ojalá pueda mandar unos saludos aquí al programa de radio, ¿no? ¿Qué onda? Pues vamos con una rolita, ¿no? Sí. ¿Qué tienes en el menú? Ah, no, más bien yo quería, sobre todo dar a conocer el demo de una banda de unos compas que acaban de grabar. Bueno, lo grabaron aquí con Doomsday Records. ¿Quiénes son? Y ellos son una banda que viene también de, pues de bandas ya que ya han tocado en Toluca y que siguen tocando ya. Sí. Tiene un rato pues de Bengún. Que siguieron tocando. Y también otro compa toca con Active Pump, que también ya llevan un rato. Y es otro compa que también hace poco, bueno, llegó de estar allá por Canadá. Y pues decidieron hacer una banda y pues salió chido. Y pues esta rola se llama Colapso. Bueno, es de Colapso más bien la banda. Llevan poco tiempo, de hecho empezaron a ensayar el año pasado y esta rola se llama Enemigo Interno. Nada, nada despierta, nada te motiva. Sale, pues ya estamos de vuelta después de escuchar esta rola de estos compas. Estuvo chido y pues tenemos ahí algunos temas pendientes. Y pues bueno, también se está viviendo una situación, pues situaciones de cambio, ¿no? Aquí en México, en el mundo, ha habido bastante descontento social por las cuestiones que ha pasado, ¿no? Pues empezamos el año con el gasolinazo aquí en el país. Sí. Pues con una crisis política y económica que le comentaba una gran amiga, que pues solo hace más evidente que hay que seguir luchando por construir nuestra propia versión de la realidad, porque pues la que se nos imponen pues cada vez se muere más y cada vez se pudre más. Y pues bueno, en lugar hay que poner también atención en qué estamos haciendo ahorita y cómo lo estamos haciendo, ¿no? La transformación empieza en nosotros, ¿no? Exacto. Y también en una crisis que ya era necesaria, ¿no? Y yo creo que este tipo de situaciones, pues lo único que hacen es, pues, como aflorar que es necesario como un cambio, ¿no? Entonces, pues, que vengan más crisis, que vengan más cosas para poder, pues, también darnos cuenta de lo que sucede, ¿no? Es la única forma en la que podemos salir de este hoyo, ¿no? Exacto. Y como me decía un compa, bueno, finalmente esto ayuda también a que nos purguemos de, uh-huh, de todas estas malas costumbres que llevamos arrastrando, uh-huh, también como individuos, ¿no? O sea, porque finalmente no nada más es, digo, el poder es una cuestión muy delicada, ¿no? Uh-huh. Digo, me voy a mover un poco de tema, pero agarrándolo de lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, pues a mí toda esa campaña me parecía un chiste al principio, como una cuestión de mero real, buen entretenimiento, pero luego me pongo a pensar, bueno, sí, es que o sea, deja tú que sea entretenimiento, no, finalmente el poder es algo, digamos, en la conciencia de los que se consideran que están en ese estado-nación, uh-huh, muy arraigado. Hay, en Estados Unidos hay toda una historia de racismo, etcétera, pero no es políticamente correcto decirlo, ¿no? Y llega esta persona, este individuo que no le importa el decirlo políticamente correcto y buscan la oportunidad de eso. Y también en una cuestión también de crisis económica, en la cual la única salida como válvula de escape es hacer diferencias sociales, hacer diferencias y echarle la culpa a los otros, ¿no? Siempre. Yo creo que el Estado-Nación siempre hace eso para excusarse, pues echa la culpa a los migrantes, a las personas que son distintas, a las personas que quieren otra forma de vida, alternativas de vida distintas. Entonces, uh-huh, yo creo que fue eso, un individuo que llegó en una etapa en la cual muchos buscaron la forma de sacar toda esa mierda que traían dentro, ¿no? Pues sí, resaltó el odio que existía, claro, en Estados Unidos, lo alzó. Claro. Digo, tal vez eso fue lo que lo llevó también a que se posicionara como presidente. Ajá, sí. Pero bueno, también nos da gusto ver que la pandilla se está moviendo, ¿no? Que los grupos, claro, están saliendo a la calle, todos estos grupos feministas reivindicando a la mujer, exacto, unos grupos anarquistas, pues la pandilla organizándose, ¿no? Y limpiándose de toda esta mierda que por la cual siempre hemos juzgado a los gringos, ¿no? Sí, de hecho, sí, bueno, como dicen que estaban comentando ahorita, que pues son necesarias esas crisis, ¿no? Para, claro, que despierte, como que la olla, claro, de depresión, claro, explota. Pero bueno, ahí es donde despierta la conciencia y ves a las masas que, uh-huh, que se alzan y te unes, ¿no? Despiertas tú también. Pero yo creo que muchas veces también no debería ser necesario esperar las crisis. Ah, no, claro, para, sí, nada. Porque de hecho muchas crisis también están planeadas y muchas crisis están beneficiadas. Sí, sí, sí. Es lo que también platicaba hoy con una amiga. Bueno, sí, salen a las calles, salen a marchar, salen a protestar, están en contra, uh-huh, de este presidente. Pero también, pues después de que salga toda esta energía, ¿qué pasa después? Exactamente. Pues este güey va a seguir en el poder y las cosas se van a hacer como el gobierno planea hacerlas. Y seguramente, uh-huh, todas estas movilizaciones sociales ya estaban contempladas previo a ganar la elección, ¿no? Entonces, claro, no es así como... Pues bueno, está padre sentir como que no estás solo, pero también hay que contextualizarse y ver que bueno, que la lucha es todos los días, ¿no? Yo creo que sí, o sea, tiene razón, Pirra. Y el yo creo que el Estado lo que hace es cuando ve todo este tipo de descontentos, de legitimidad por parte de la gente, ¿no? Uh-huh. No hace legítimo a su, digamos, a su presidente, etcétera. Ellos aprovechan, nosotros creo que lo vivimos con Calderón, ¿no? Que empezó a quererse legitimar. Y con Peña. Ah, bueno, él se quiso legitimar, pero con el ejército. A través de una guerra, ¿no? Sí, con el ejército. Sí. Sabía que había mucho descontento social, sí. A través de las elecciones y todo eso. Y sí, o sea, yo creo que también ellos usan estos momentos para quererse legitimar. Uh-huh. Y hacen muchas... pues mueven muchos de sus hilos, ¿no? Y creo que, pues, en esas estrategias, pues siempre hay muerte, ¿no? Es una estrategia de muerte casi siempre. Y creo también que son importantes también aprovechar como estos descontentos. Uh-huh. Para hacer presencia, exactamente. Claro. Como dice él, Grillo, que ver que pues hay más gente, ¿no? También. Claro. Y para crear redes y de ahí a lo mejor surgen nuevos, buenos proyectos, exactamente. Sí, también la gente se topa y haces, ajá. Yo creo que para eso es bueno y para hacer presencia y para mostrar pues el descontento. Yo creo que a partir de ahí no viene el cambio como uh-huh. como lo decimos siempre, como acaba de mencionar acá Grillo, pues es el día a día. Bueno, no sé, alguna vez leí ahí algo que decía: la crisis es una mentira, otras cosas, las crisis económicas uh-huh. están planeadas y demás. Yo creo que... Sí, puede también que de repente salga de control y ni sepan ni qué está pasando. Sí. ¿No? Pero está cañón que hasta en ese aspecto dependes uh-huh. de un sistema, ¿no? Claro, entonces así es. Yo soy de la idea que pues hagamos nuestra propia agenda. También, ¿no? Claro. Entonces, sí. Y también el día a día, más allá que buscar, ay, vamos a, no sé, destruir el sistema y el gobierno y de ahí, ¿qué haces, no? No, pues como decía al principio, ¿no? Sí. Construir tu propia versión de la realidad, exactamente. ¿No? No tienes que estar al tanto de las noticias de... Sí, así es. Pero sí consciente de que se están moviendo hilos fuertes y que están pasando cosas, ¿no? No puedes ser caso omiso completamente, ¿no? Claro. Y también a lo que veo un poco es como el día a día yo lo veo que cambia lo que está al alcance de tus manos, ¿no? Uh-huh. Si hubiera así pequeños brotes de cambios, el todo cambia. Soy de la idea que los pequeños detalles cambian el todo. Así entonces es. Muchos nos queremos ir por el todo, pero descuidamos uh-huh. los pequeños detalles y pasa que no logras nada. El problema es que todos los medios, etcétera, incluso nosotros, ¿no? Nuestras charlas inflábamos siempre la figura de Trump. Exactamente. Pero dejamos de ver a la gente. Dejamos de ver a los norteamericanos que apoyaban a Trump. Exacto. Y eso fue, pues en realidad una desventaja para todos nosotros, que no pudimos como ver qué estaba pasando realmente en la sociedad americana, ¿no? Sí. Sí, yo, entonces, yo no era consciente, o sí, sea, sí, yo sabía tanto es un personaje que en realidad teníamos que yo creo que eso ayudó, o sea, claro. Que todo el mundo lo inflara, que todo el mundo lo señalara, que todo el mundo lo juzgara, creo que eso le ayudó a finalmente llegar a donde está, ¿no? O sea, se popularizó a través del odio de la gente y el desprecio o el amor de sus simpatizantes, pero todo eso al final pues es poder, ¿no? Es poder que la gente y atención y energía que la gente le estaba brindando, ¿no? Exacto. Entonces, pues como pues vamos a la rola, ¿no? No, sí. Bueno, otros aportes. Decía también, retomo esto del cambio día a día, con los pequeños detalles, y eso es de todo. O sea, desde qué te relacionas, desde qué platicas, desde qué hablas, tus hábitos, pues. Uh-huh. Muchas veces dices, ay, pues es que todos lo hacen, pero uh-huh. tú... O no voy a ser muy... mucho cambio por no hacerlo. Sí, tienes que tener conciencia en cada uno de tus actos, güey. Y a veces es complicado porque pues, a uno se deja de repente llevar y terminas cagándola, ¿no? Pero pues tienes que estar muy al tiro de lo que haces, ser consecuente en la medida de lo posible, ¿no? Exacto. Digo, no se te va a pedir que en una fiesta... Bueno, no sé. Ya va a salir lo de ayer. Ya va a salir así. Y pues bueno, esto también me lleva un poco a pensar de lo de la... lo del aumento de la gasolina y todo, claro, y toda esa onda, ¿no? Que es una crisis interna aquí que el país está viviendo, que también obedece a ciertas estrategias, claro, que están resultando. Por ejemplo, las ondas estas de los saqueos, que era gente, mucha, pues era gente... Decían que era gente pagada, ¿no? De hecho, que había una lista, o sea, que se convocaba. Y tiene sentido. O sea, que se convocaba, sí, a hacer el desmadre, y le decían a la pandilla que sí estaba contratada por, no sé si el PRI o el gobierno. No es una estrategia nada nueva. O sea, sí, ¿no? Luis Echeverría tenía grupos de choque que hacían bombas. Y esa es una. Estudian en Estados Unidos. Y ese es un pinche teatro del cual estamos siendo espectadores, todo para, claro, manipular. A la gente, sí, sembrar, pues, el miedo, el, pues, pánico, o sea, en lugares que no había nada. O contagiar a la gente de lo mismo, ¿no? Pues alguien tira la primera piedra y ahí se van los demás sobres a pues decir, chingón, está abierto el Electra, vamos a chingarnos una tele, ¿no? Pues, pues qué más da, está el desmadre ahí, ¿no? También a finales de año hubo una reunión de colectivos adherentes a la Sexta Declaración, con varias gente, incluido Sergio Rodríguez Lascano, que ha sido también autor de varios libros, yo lo veo como un zapatismo urbano, ¿no? Entonces, también mencionó, estaba que iba a subir la gasolina y todo eso, dice, en esta ciudad, una de las cosas más importantes de todo es el carro. Dice, le dan tanta prioridad a los carros. Vienen empresas de automóviles, ¿no? El hoy no circula, bueno, me compro otro carro. Uh-huh. Vamos a hacer avenidas más grandes, vamos a construir puentes, aunque pisemos casas, tengamos que desalojar gente y todo, pero para que el carro circule, para que el carro vaya y venga, ¿no? Entonces, más allá de poder transportar a la gente o productos, ese es el carro, uno de los principales motores, por lo menos nacionales. En las ciudades, sí, en las ciudades. Y yo me quedé, bueno, pues sí es cierto, cabrón. O sea, sí, todo se piensa a través de cómo te muevas, ¿no? Cómo te transportas. Claro, cómo te transportas. Y ahorita, por ejemplo, esto de la gasolina, o sea, tú dices, ay, yo no tengo carro, no me afecta. No, claro que afecta en todos los ámbitos. En todo, sí, pues todo sube, ¿no? Entonces también como tener esa conciencia, dices, bueno, no lo había visto de ese punto, lo ves, lo analizas y actúas a raíz, ¿no? Claro. No sé, pues cada quien, depende de el tiempo y espacio en el que vive, crea sus propias formas de poder resistir ante esto y de hacer propuestas, ¿no? Claro. No sé, hay apoyar también a las cooperativas, crear formas más de autoconsumo, no sé, usar más bicicleta. Son cosas, son pequeñísimas cosas, las puedes ver muy pequeñas ante todo este monstruo que está pasando, pero si más gente toma conciencia sobre eso. Y inclusive, o sea, independientemente también de propagar la conciencia entre la pandilla y en tus relaciones, pues ya, si a ti te resuelve, pues chido, ¿no? O sea, si a ti andar en bicla... Digo, yo no uso bicicleta, yo uso transporte público, pero para mí es suficiente hasta ahora caminar y usar el metro y los micros. Digo, también tiene, es muy criticable también si se quiere criticar, pero pues a mí me resuelve, si a ti te resuelve andar en bici, pues chido, güey, ¿no? Yo no tengo ni sé manejar, ni tengo hasta ahora la necesidad. Y sí tengo mis fantasías tal vez de tener un carro en un futuro, lo que sea, pero ahorita no es indispensable, ¿no? O sea, ni sé manejar tampoco. Pero más bien verlo de una forma como más compleja, que no solo es la movilidad, ¿no? Yo creo que el hecho de que le hayan agregado ese impuesto. Ah, no, sí, eso. Es porque es en realidad una estrategia, pues, que se ha venido generando desde el TLC, ¿no? Claro. O más bien de que en realidad, pues, todo ya está respondiendo al capitalismo flexible, ¿no? A que todo, o sea, que ya estamos, y también a una etapa en la que el Estado ya no tiene injerencia en nada, ¿no? Que todo lo tiene la libre empresa, que todo puede, y lo vemos pues con el tipo de reformas que ahorita tenemos, ¿no? Que va todo a eso, ¿no? El Estado ya no tiene injerencia para nada, ni siquiera para sostenerse a sí mismo, y claro, pues vamos hacia eso. Ahí sí yo no tengo un este análisis tan detallado del sistema. Lo que sí sé es el impacto que, claro, claro, que estas decisiones luego llegan a tener sobre, claro, la población. Digo, mientras estos güeyes están ahí tomando decisiones, claro, claro, y son también decisiones globales. También se están embolsando sus billetes, güey, ¿no? Claro. Y este, y vienen las transnacionales. Y nosotros les sostenemos, uh-huh, todo ese pinche desmadre, güey, ¿no? O sea, claro. Es bien la, bien cierta esa frase que dice, el sistema funciona porque tú trabajas, porque tú lo haces. Sí, claro. Nosotros somos cómplices de esa pinche estructura, uh-huh, ¿no? Entonces, pues, queda eso, ¿no? Creo yo, como que crear más comunidad en tu, uh-huh, entorno, en tu barrio, crear, sí, comunidad, amigos, ayúdate. Que siempre, por ejemplo, nosotros con, pues, en varios círculos decimos, pues, que los recursos y el apoyo se queda entre la banda. ¿Cómo, uh-huh, es eso? Ah, no sé, necesito una reparación tal cosa, háblale, uh-huh, a alguien de la banda. Este, necesito, no sé, comprar tal cosa. Ah, pues yo conozco quién. Entonces, que se mueva más entre la banda. Y también crear, por ejemplo, toda esta onda de pánico social que hubo. Si hubieran habido barrios organizados, no dejan, uh-huh, pasar a nadie. Dices, no mames, aquí no entran, claro, nadie. Esos güeyes son saqueadores de otros barrios. Ah, pues aquí no entran. Entonces, pasó en Iztapalapa con, cuando el cambio de luz y fuerza hacia la CFE, uh-huh, este, la CFE, ahí hubo barrios donde no pudo entrar, sí, a, claro, hacer sus, sí, instalaciones, güey. Ya se quedó la pandilla de chambeadores de luz y fuerza que se pusieron ahí las pilas para, pues, por lo menos alivianar al barrio con, uh-huh, con la y energía. Siguieron arreglando todo, o sea, cualquier cuestión es de. Sí. Y, bueno, es un tema que también, sí, no conozco, sí, mucho, pues, ajá, pero. Y poder ser como lo más, digamos, entre tu comunidad autosustentables posibles. Obviamente no se puede al 100%, uh-huh, al 100%, pero cada que logras un pasito es importante. Oh, es importante. Y te hace también un tanto más independiente. Claro, claro. Y vuelvo a lo mismo, tienes tu propia agenda, tienes tu decisión. Uh-huh. No dependes tanto de, uh-huh, de las decisiones de otros, ni los cambios de estrategias. Es eso, creo que no debería de afectar tanto en la vida, claro, ¿no? Pues bueno, no sé, ¿qué canción sigue? Pues la de, bueno, vamos a poner una de Brujería. Exacto. Donde Brujería decía que ellos sí querían que ganara el señor Trump. Para que se armen los chingazos. Para que se armen los chingazos. Él quiere guerra, nosotros también. Entonces está cura esta canción, pero pues bueno. Es una buena canción para inaugurar el año, ¿no? Exactamente. Está muy buena. Y saludos. Que la otra cosa, si hubiera ganado Hillary, también está, sí, por la mierda, güey. O sea, este, no hay que y que también iba a seguir con todo el pinche legado de guerra que tiene el gabacho contra el mundo, güey, ¿no? Y bueno, y el mundo que también, bueno, no sé, es un tema muy complicado. Esa es la onda también de, bueno, que solo tienes de dos sopas, ¿no? O es esta, sí, o esta. Y daban dos opciones muy. Y muchas veces a mí, cuando me dicen, en todo aspecto, así, hasta para comer, para. Uh-huh. O una decisión muy, muy importante, solo hay estas dos. Uh-huh. Y una tercera, no. Ah, bueno, tú creas la tercera. Claro, sí existe. Tengo mucha esa necedad siempre, sí, de que cuando me ponen nomás dos o tres cosas, no, pues yo creo la cuarta. Muchas veces es más retórico, más caprichoso, pero funciona. Y muchas veces te quedas en el experimento. Claro. No te sale, pero lo intentaste, ¿no? Ah, bueno, pues sí, pues vamos a la canción. Un saludo a toda la banda latina que anda allá en el gabacho. Claro. Tenemos muy buenos amigos por allá. Latina y de todo el mundo, güey. Todo el mundo, pues sí, anda haciendo también. Igual aquí, pues es que también. Bueno, ahorita hablamos de eso, ¿no? Digamos un poco, tocando el tema de esta canción, un poco como, entre comillas, las minorías que están ahorita en Estados Unidos, que es, uh-huh, los que van a sufrir, y hay mucha gente también nativa estadounidense que está apoyando también a todo este movimiento. Claro. Precisamente el año pasado y antepasado hubo varios grupos fascistas que estaban llegando a hacer campañas, uh-huh, en los barrios latinos y afroamericanos de Estados Unidos. De hecho, hay uno muy famoso en Anaheim, donde ahí salieron unos punks a pelearse con ellos, ¿sí? Ah, sí. Este, sí, de hecho había uno ahí con una playera de Inepsi. Inepsi después publicó, mira, pues qué chido. Hay un video, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchos de estos grupos venían de Texas, precisamente, ajá, haciendo una pequeña gira, que cuando Trump fue a Texas también a dar un discurso, se vieron muchos de esos grupos apoyando. Esa es otra cosa sobre, bueno, viendo la gráfica de cómo estuvo la distribución de votos en Estados Unidos. Yo, en lo personal, no tengo idea cuáles son los estados ni el tipo de gente que conforman toda la zona central de Estados Unidos. Pues uno siempre se enfoca en California, sí, Seattle, Nueva York y los lugares famosos que uno escucha, ¿no? Uh-huh. Pero pues hay mucha zona en Estados Unidos que no conozco y que bueno, con toda esta campaña se vino a poner a descubierto que, uh-huh, que sí hay una sociedad muy conservadora en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Muy sí, cerrada y con tradiciones muy arraigadas, ¿no? Y sobre todo esos puntos eran pues creados por la industria, ¿no? Fueron creados por libre mercado y eran también, pues son lugares de... O por la historia también, claro, los pueblos, güey, ¿no? O sea, pero pues es gente que... Pero pues son obreros, o sea, la mayoría es gente eran... trabajadora, gente, campesina... Claro, pero también... Que les han metido un odio también, sí, o sea, han creado... También les hacen creer, ¿no? Lo clásico de que esos güeyes vienen a robarte tu empleo. Claro, por ejemplo, se ha hecho como una más nacionalización de las, uh-huh, empresas, ¿no? Pues tu empresa eres de Estados Unidos, aquí tienes que producir y tienes que dar trabajo aquí. Uh-huh. Tienes que cerrar tus plantas en otros lados, entonces, y por ese tema también. Y también es un juicio muy sencillo y muy barato de hacer el hecho de... Pues sí, ves a alguien de fuera y lo vas a juzgar y vas a pensar que viene a robar tu trabajo y a transgredir tu tierra y lo que crees que es tuyo, ¿no? De hecho, bueno, también estuve viendo ahí algunos testimonios de mucha gente que dice, se siente pues que le están robando cierta identidad al país, como dices, no mames. Como si fuera algo puro, ¿no? Ajá, o que dicen, no, pues voy a California y me hablan en español, si estamos en Estados Unidos, etcétera. Entonces, por ese lado también muchos, yo creo que reclaman como esa identidad, que pues... una identidad fascista total y nacionalista. Pues sí, no, digo, es que por ejemplo yo lo pienso también con algunos pueblos indígenas donde, uh-huh, ellos quieren conservar sus tradiciones, su historia, su cultura, sus lenguas. O sea, a mí la diversidad cultural me parece que tiene que existir, ¿no? Claro, y está bien. Y hay comunidades aquí también en México muy cerradas que no admiten al hombre blanco, al hombre de ciudad, a las ideas urbanas, al conocimiento de otros lados y buscan conservarse, ¿no? Uh-huh. Digo, está bien. Lo que hay que saber es establecer comunicación, porque muchas veces pasa que, no sé, por ejemplo, yo tengo muchos amigos biólogos que luego van a hacer trabajo concientización sobre prácticas, algunos pueblos donde ganaderos o agricultores. Y hay siempre estos estilos que llegan a imponer el conocimiento. Claro, y de eso no se trata. Se trata de poder comunicarte con la gente y poder aprender de manera hablar un diálogo bilateral y recíproca, ¿no? Porque sí, la gente que vive y experimenta la agricultura todos los días va a saber muchas cosas que igual el científico de ciudad no tiene ni puta idea, ¿no? Exacto. Pero el científico de ciudad también conoce cosas que se pueden compartir. Y el punto está en la comunicación y en poder entablar ¿cómo se llama? Una relación y un intercambio de conocimiento de manera horizontal y recíproca, ¿no? De hecho, eso nos lleva a otro tema que ahorita tocamos, porque comparte el Festival Conciencias por la Humanidad. Y la Escuelita Zapatista también. Toca ese tema, pero al 100%. ¿No? Pues bueno, a ver, vamos por la rola. La rola, güey. ¿Sí? Saludos a la hermana República de California. Okay, let's get one thing straight here. Mexico is not our friend. Mexico is laughing at us. And you want to know why they're laughing at us? Because every day they're dumping their garbage in our country. They're sending over their rapists. They're sending over their drugs. They're sending over their criminal scum. And we're doing nothing about it. But I'm going to stop all that. You elect me president of the United States. I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm going to build a wall. I'm going to build a great wall across our southern borders. And I'm going to make Mexico pay for it. You mark my words. Viva Presidente Trump! el presidente Gabacho, porque él quiere ver guerra igual que nosotros. Yo sí quiero que gane el presidente Trumpudo, porque si él lo empieza, a huevo, nosotros lo acabamos. Estamos de regreso y acabamos de escuchar una canción de una de mis bandas favoritas, que es Hoy por Hoy, pero ¿qué dice la canción? ¿O por qué la canción? Sí. No, pues la rola se llama THC y está dedicada aquí a todos los, a la pandilla pacheca que nos escucha, ¿no? Pues nomás. Sí, sí, hoy por Hoy, una buena banda. Ese EP de THC THC se llama, tiene bastantes canciones buenas como Mine Age, no estamos hablando de otra, ¿no? Sex with Strangers. Yeah. Es otra, ¿no? Muy recomendado, como muchas de hoy por hoy. Alguna vez pusimos la canción esta de Linux también en el radio, en la canción de Hoy por Hoy. En la furia. Y pues bueno, eso en motivo de que va a estar tocando aquí una gira. Pero bueno, el año pasado también hubo muchos buenos conciertos, muchas buenas giras, ¿no? Aquí en México. Pues sí, hubo bastante tocadas. Pues no se puede ir a todas, ¿no? Sí, no. Está cabrón, pero pues pues ahí anduvimos cotorreando en las que se pudo o en las que se dieron, ¿no? Porque yo creo que me perdí a muchas bandas. Bueno, pues yo creo que cada uno podemos comentar un poco sobre las tocadas que más nos gustaron del año pasado, ¿no? Ajá. A ver, no sé tú, Raúl. Pues una que me latió mucho, pues fue Lobotomía, ¿no? Que bueno, también me gustaría escuchar acá de la banda que está aquí, que organizó y todo eso. Pues un poco de cómo se hizo. Pero yo voy a hablar un poco de mi experiencia. La neta también me gustó porque tocó Putrid Scum. Ah, y es una banda que yo siempre quise escuchar en vivo. La neta no sabía que estaban como todavía tocando y al parecer sí, están tocando todavía. Sí, los topaba y todo bien. Sí, estuvo bien chido. Europa, sí. Sí, sí, no mames, es muy buena banda. Y aún recuerdo ese cassette donde era en vivo. Uh-huh. Y se la pasaba mentando madres y creo que todavía lo sigue haciendo. Uh-huh. Bueno, y para esto pues fue como chido que tocara Putrid Scum, pero sobre todo Lobotomía pues es una banda pues, para mí como consagrada. Uh-huh. Tocan muy bien, o sea, y pues prendieron muy chido. ¿Cómo fue ese conecte? ¿Qué onda? Pues para Lobotomía, bueno, yo me acuerdo, ahí les voy a una historia, a ver si no me cuelgo tanto. Vale. Cuando algunos de La Furia vivíamos ahí por Pantitlán, bueno, siempre lo hemos hecho, descargar música, pero yo me acuerdo mucho de esa temporada. Descargábamos música que bandas que no conocíamos mucho. En ese tiempo, de todo, en ese tiempo conocimos a Chico Trujillo, por ejemplo, sí. Ahí en esas serie de descargas y descargas. Pero buenas tocadas. Sí, sí. Conocimos a Lobotomía, ahí conocimos a El Evident Totem, conocimos a muchas bandas. Entonces yo bajaba algo, mira, no mames, con el Chiwi, mira esta banda, y él me decía, no mames, mira esta otra que bajé, y entonces así. O de bandas que solo teníamos un disco o dos, y de repente bajamos la discografía, no mames, tiene un chingo de grupos, de discos buenos, ¿no? Me acuerdo también en esa temporada mucho de Malignant Tumor, otra banda que conocimos por ese tiempo, y Lobotomía fue una de ellas. Dije, no manches, toca bien chico, y siempre decíamos, puta, estaría chido traerlos. Les habíamos escrito como dos veces, pero no se había podido, los pasajes eran un poco caros, y pues no, era difícil, ¿no? El loco está, nuestro compa Loco está tiene un colectivo que se llama DIY or Die, y hacen varias cosas, editan cosas también, y entre ellas últimamente pues han hecho muchas giras, ¿no? Con ellos, por contacto de otro compa, trajeron a Proyecto Macabro. Proyecto Macabro es una banda de Brasil que también estuvo de gira el año pasado. No muy conocida, pero estuvo muy buena. Ah, eso fue una tocadota. ¿Sí? Bueno, yo fui a la del Under de Proyecto Macabro. Poquita gente, no paraban, pero puta, güey. No paraban. Fue una gran tocada, una gran tocada. Además, bien chidas personas. Sí. Ellos. Sí, ellos a toda madre, bien buen pedo, güey. El baterista era baterista de Beethoven, cuando Beethoven toca en vivo. Creo que se echaron unas rolas de Beethoven, ¿no? Se echaron de Beethoven, se echaron de Lo Seco, de varias bandas. Y ahí, pues, entre la plática y todo, dijimos, no, pues nosotros conocemos, bueno, a todas las grandes bandas, ¿no? A los de Olo Seco, a los de Armageddon, a muchas, entre ellos Lobotomía, y nosotros, no mames, Lobotomía. Pues se les escribió un montón a varias bandas, y como quien más agarró el hilo de la conversación y de todo esto, todos respondieron, chido, ahorita no podemos, ahorita sí, mejor después. Entre de los más interesados también fueron Invasores de Cerebros, que es la ex, la banda del ex vocalista de Restos de Nada. También esta otra banda, Armageddon, también se vio muy interesada, pero como que con Lobotomía hubo más conexión. Fluidez, ajá, conexión. Tuvo Lobotomía, tuvo un vocalista pues, de toda la vida, Marcon, pero ya se salió hace como 2 años y vino otro vocalista que para mí genial. Muchas veces es difícil cuando cambias el vocalista, ¿no? Pues en algunas bandas sí. Hay vocalistas que son pues, como muy emblemáticos y representativos, o no sé. Sí, no sé, bueno, ahorita no se me viene a la memoria algunas bandas, pero sí ha habido casos. No sé, bueno, Discharge nunca va a ser lo mismo sin Calvin Morrison. Sí. Ahorita es una mierda. Sí, claro, claro. Discharge jamás va a volver a ser lo mismo sin Calvin Morrison. Nunca lo sé ver ahorita. Sí, ¿no? Ya hay cosas encontradas, ¿no? Y cosas por el estilo. Y muy buena onda, yo tuve la oportunidad de platicar sobre el tema con el actual vocalista, que se llama Edu Vudú. Un saludo ahí para la banda de Lobotomía. Y me decía, no, pues esa historia está chida, me cuenta. Dice, mira, yo tengo tatuado a Lobotomía desde, años. Yo tenía una banda de Divid que se llama Discarrego. Dice, pues una banda de un pueblo, güey. Así dice, va a tocar a ese pueblo Lobotomía ya sin vocalista, y ese día tocó sin vocalista y la gente, los asistentes, pues todos a cantar, güey. Entonces ese día, y yo les escribí, dice, a Lobotomía, no mames, yo canto, no, yo quiero cantar con Lobotomía, y pues que como que no lo pelaban, hasta que después de tanta insistencia un día le dijeron, a ver, pues vente, y pegó, y el güey dice, no mames, yo no lo podía creer, dice, pues yo era, bueno, entre comillas, fan de Lobotomía, y ahora toco en Lobotomía, canto en Lobotomía, y dice, y ha sido difícil para mí, dice, porque soy el actual vocalista, pero pues obviamente muchos se acuerdan del anterior, de Marcon, pero ha tenido buena aceptación, y es que pues es un show también el Edu, ¿no? Es canta, le echa muchas ganas y trae buen show. Eso fue. Hicieron un, dentro de la gira hubo una tocada en casa de Loco. Fue como un convivio. Fuimos, güey, y dijo, no, a nosotros nos gusta aquí esta onda. Por ahí alguien les preguntó porque traía un parchecito de Ratos de Porao, él. ¿Qué pedo, Ratos de Porado? Sí, me gusta, dice, a todos nos gusta en Brasil, pero es una mierda, dice, no mames, Ratos de Porado no tocaría aquí, dice. Dice, nosotros sí, a donde nos lleven. Y así más o menos fue la historia. A mí también me dejó marcado poder ver a la Lobotomía. Los voy a tatuar. Y pues dentro de otras tocadas, pues me acuerdo, pues tengo más presentes las últimas del año, como fue la de Los Crudos, el Pirra también estuvo por ahí. Ese estuvo. Ahí hay otra historia, pues, también. Hay varias historias, ¿no? Sí. Yo a Los Crudos, pues bueno, cuando me tocó el punk en Ensenada, pues sí, yo siempre lo veía en los parches de la pandilla, los ponían, o sea, sí los llegué a escuchar, pero no es algo que tuviera, pues que me atrajera tanto. Finalmente el hardcore punk, en aquella época no me prendía tanto, era más punk rockero, ¿no? Creo que ahora es lo que, bueno, no importa. La cosa es que bueno, no les había puesto atención y nada, pues aquí los vine a conocer hace poco y luego me tocó verlos en vivo. Yo pues, igual no tenía tanta la intención de ir, pero coincidía con un viaje al norte que tenía. Y un amigo, el Pest, un amigo danés, me dije, cabrón, no te los puedes perder, es una energía en vivo muy chingona. Los vi en Ámsterdam y, güey, quedé así con, pues, bien volado, ¿no? Y y sí, no mames, estuvo muy verga esa noche, fue una noche preciosa. Me daba mucho miedo, pues Tijuana no es un lugar que me dé mucha confianza. Me lancé con un amigo, llegamos a Tijuana. Y lo primero que nos topamos es a una pandilla. O sea, ahí hay bien espacio, creo. Me parece que hubo un festival de fanzines. Ajá. Ah, sí, yo estuve ahí. Ahí estuviste. Y pues nos topamos a varias pandillas, ya nos acoplamos con ellos y nos fuimos a la tocada y fue un cotorreote muy especial, ¿no? Y toda esa noche en Tijuana también, coincidía también con la superluna, entonces, pues yo creo que todos andábamos bien energetizados, sí, sí, ¿no? Eufóricos. Y bueno. Sí, por ejemplo, bueno, ya que estamos tocando el tema de los crudos, yo hace... Puta, los crudos fue... ¿Fue la primera gira? No, estaba muy chico. los crudos, yo me acuerdo mucho de las primeras bandas así como de punk hardcore que escuché. Pues ya me gustaba el punk, no sé, escuchaba... Sex Pistols, Scorbuto. Y después empecé a escuchar punk político, Crass, ¿no? Me gustó, ¿no? Me clavé con Crass, de hecho me influenció mucho. Y después empiezo a escuchar más sonidos más fuertes, ¿no? Punk hardcore. Sí. De las primeras que escuché, Sin Dios sí también, pero a mí Sin Dios sí me, pero que me marcó así un poco fue Active Minds y Los Crudos. Y yo decía, "Verga, güey, para verlos, Los Crudos ya ni tocan." Compré el disco, el último concierto de Los Crudos, que fue en Alicias, ese se llama El Último Concierto de Los Crudos. Y dije, no mames, güey, o sea, para estar ahí, güey, no mames. También vi que, bueno, en ese tiempo yo tenía, no sé, como 13 años, 14. Y yo decía, no mames, y pues para ver Active Minds, yo para ir a Inglaterra, no, pues está cabrón ir a Europa. O sea, era inimaginable que vinieran. Pues bueno, tiempo después hizo la gira de Active Minds, fue en el 2006. Y... bueno, Los Crudos pues era como lo más inalcanzable, ¿no? Entonces, vemos que iba a haber una gira en Sudamérica. Y yo tenía muchas ganas también de conocer Argentina, y hay varios amigos allá, y veo que iba a tocar en Argentina, ¿no? Pues hice lo que tenía que hacer y todo para poder ir, y me voy con un amigo argentino. Sí, sí me acuerdo que te fuiste a Argentina. Pero llegamos tarde al vuelo, nos dejó el avión. Entonces, pues ya ahí arreglamos a que nos cobraran solo el cambio de fecha. Nos fuimos un mes después. Conocí a Argentina, todo chido. Allá Maxi, un saludo y todo. Pero no había Los Crudos. Entonces yo, órale, no sabía que te los perdiste. Y yo así, puta, güey. Es que, y todos decían, oye, la última gira de Los Crudos. No mames, no, ya vale. Y varias bandas que los veía les decían, ¿por qué no van a México? Y ellos dicen, hasta la fecha, yo les pregunté, a México no, se va a hacer un caos. Dice, va a morir gente. Sí, sí, y no, y no queremos que haya gente lastimada por un concierto nuestro. No, que, pero que no va a pasar nada. Y ya. Y ahora que vemos que va a Tijuana, dije, no mames, yo tengo que estar ahí, güey. Yo, quién sabe cómo lo voy a hacer, pero tengo que estar ahí. Y estuvo muy, muy, muy chido. Al final también el Martín, ahí el vocalista, ahí platicando ahí con... Ah, qué chido. Con la banda y todo. Chido, o sea, fue una tocada llena de energía, ¿no? Sí, estuvo... A mí me impresionó que pues la mitad del escenario estaba... Digo, estaba lleno del público. Digo, quise decir, la mitad del público estaba en el escenario. Y bueno... Sí, pues todos estaban apretados, toda la banda estaba tocando muy apretada, pero no, eso no los limitó de que fuera pues un momento de un chingo de energía, ¿no? Y un chingo de fuerza. Y esa fue la otra cosa, no hubo tragedias. O sea, al final todo el mundo terminó muy contento y muy satisfecho de ese momento, ¿no? O sea, era de nosotros. Sí. Y el slam estaba macisísimo, no hubo pedo, nadie se agüitó, güey. O sea, no hubo broncas, no hubo nada, todo al chile. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de Martín es que cada que acababa una rola preguntaba si todos estaban bien, güey, sí, ¿no? O sea, nadie se golpeó, todos estaban bien, y seguían con la otra. Entonces, sí sentí la confianza de que nos estábamos cuidando todos con todos, ¿no? Sí. Entonces estuvo poca madre, güey, sí, bien chingón. Sí, otro grupo. Ah, y del tocadas también del año pasado, pues... Platicarles un poco sobre la de Patsy, una banda de unas chavas de Nueva Orleans. Yo, la neta, nunca conozco a las bandas que van a venir. O sea, no, yo escucho mis rolas que escuchaba tal vez hace varios años. Más nueva música que luego se me presenta y también me gusta, ¿no? Pero nunca estoy al pendiente de las bandas nuevas que vienen de diferentes lados del mundo, ¿no? Pero cuando llegan y uno las experimenta, pues también te cambian la perspectiva y te abren el mundo. Y una de esas experiencias fue la de Patsy en la Casa Club Ramones. Se convocó una pandilla que organizaba la tocada. Organizó un camión que pagamos todos y nos fuimos en pandilla a la Casa Club Ramones, que es un lugar muy especial y muy bonito, ¿no? Un saludo ahí a todos ellos que mantienen el proyecto. Y nada, eso fue una tocada muy bella. Y también, pues yo nunca había ido a Ecatepec y me dejó también con una sensación de lo que es la gran ciudad y sus periferias, ¿no? Y cómo va, no sé, pues todo el panorama y el cambio social que existe, ¿no? Es una cosa muy impresionante y pues no sé, me dejó lleno de enseñanzas esa tocada. Fue muy bonita por ese sentido, más que el cotorreo, la pedo, lo que fuera, ¿no? Todo fue muy especial. Y esas chavas de Patsy, preciosas, unos amores, y ojalá vuelvan a venir aquí a cotorrearse, ¿no? Y bueno, ya no, tampoco me quiero extender demasiado, ¿no? Pero ya en el sentido del cotorreo, del desmadre y el descontrol, Peace fue una... Puta, güey, las dos tocadas que me tocó ir de Peace fueron increíbles, ¿no? Peace no dejó de tocar, sí. Y el bailongo seguía a gusto, güey, ¿no? Chido. Estuvo muy bien. Me acordé una vez que hubo una tocada de Coacción, me parece, en las licuadoras. Sí, no, Coacción no. Seguía tocando y nadie los pelaba y todos estaban en la verguiza, güey, ¿no? La así, sangre, güey, por todo, güey. Sangre, putazos, un vidrio, cagadero, vidrios, palos, güey. Un desmadre, güey. Pero ya Coacción, ya cuando vio, te decía, banda, ya, güey, ya no se peleen, ¿no? Así, no, claro, ya tuvieron que dejar de tocar y porque ya se desbordó el desmadre, ¿no? Pero en este caso estuvo chido. ¿Alguna otra tocada? Bueno, yo tuve... Tal vez no fue una tocada tan trascendente, pero sí tuve el chance como de conocer unas personas chidas. Y estas fueron Las Curraca. Y que además que son una banda muy chida. Que ya se conocen porque... Sobre todo la vocal y guitarrista pues toca en otra banda, ¿no? Que se llama Criatura. Y pues lo chido de ellas es que pues son una banda del sur de Texas, de Austin, y pues que cantan en español. La chica es, digamos que es hispana, o sea, tiene, sus padres son mexicanos y tienen como mucha relación con pues toda la frontera de McAllen, que está ahí con Reynosa. Entonces, pues sí tuvimos como el chance de platicar mucho acerca de, pues, cómo está el pedo de la frontera. Y eso estuvo chingón. Y también yo un poco reencontrarme con eso, porque pues yo también pues he vivido allá y sé cómo se mueven las cosas por allá, ¿no? Y estuvo bien chingón. Y pues en lo particular de Curraca, pues creo que pues sería bueno que si no han tenido la oportunidad las checaran. Sobre todo por sus letras y por la energía que también traen, ¿no? Se me hizo... Tal vez no pasó, no fue una tocada como tan trascendente, pero pues me latió sobre todo el contacto que hice con ellas y pues chido. Chido por ellas también. ¿What? ¿Algo más? ¿No? ¿Otra banda? ¿Cómo? La última, sí. Y pues la tocada de Narcoestado. Ah, ya. Son unos todos ellos son amigos y... Y no sé, fue una tocada muy emotiva y muy bonita, ¿no? O sea, yo bueno, a lo mejor no es necesario decir. Y además esa misma tocada tocó ahí de improvisado, me parece que Tercer Mundo, que es una banda que también me late. Y estuvo buena. El Punto Gozadera además es un espacio bien chido. Sí, sí, sí, recomendable. Vale. Pues buen espacio. Hubo otra en el Punto Gozadera el año pasado que también estuvo muy chida porque fue de pura bandas de chicas. De hecho, vino una banda de Monterrey que en estos momentos no me acuerdo cómo se llama, pero son integrantes de esta... de Cremalleras. Y estuvo muy buena también porque pues fue una banda O sea, fue una tocada, pues, para que tocaran bandas con chicas, ¿no? Entonces tocó Riña, tocó Cremalleras, creo que también tocó. Y sí, y más bien ahí conocí ese punto, ese lugar. Y pues también lo recomiendo, está bien chingón. Uy, Barukers. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Sí, bueno, también este año a mí me tocó, tuve la gran fortuna, bueno, no fue en México, pero de ver a Gizm. Bueno, ya hablamos de eso en otro número, pero carajo, Carajo. También, y a Doom también, el año pasado. Y bueno, aquí aparte de las tocadas, pues que ya hablamos como la de los crudos y estas otras. Y bueno, y la tocada también que organicé estuvo bien chida. Ah, sí, sí. Hice una posada punk rock. Un saludo a todas las bandas de punk rock, a Papada, a Voces y a los Flandes que estuvieron tocando ahí, ¿no? Estuvo bien chido, güey, todo. Sí, no, otra de las tocadas, bueno, también lo mismo, Lobotomía, Los Crudos. Estuvo también Doña Maldad, estuvo Erristetit, muy muy muy buena banda también, que con ex integrantes de Erristetit y otras bandas más. Y bueno, ahora para fin de año tenemos Appendix también, una banda legendaria para inicio de año. Para inicio de año, sí. una banda legendaria ahí del hardcore, punk hardcore finlandés. Mucha banda, incluso de Latinoamérica, dicen, chale, ¿por qué México tanto? ¿Les gusta tanto el punk finlandés? Está chido, pero está raro, ¿no? No, pues es que sí. Creo, no sé, pero por ejemplo, bandas como Hysteria y Masacre 68, sobre todo, estuvo bien influenciada por las bandas finlandesas. Porque muchos de ellos estaban en Estados Unidos, entonces tenían acceso a sellos a discos de muchos lados. Y pues característico, ¿no? Que es rabioso, directo, ese doble bombo a veces, esa rapidez y como que riffs, ¿no? Así medio sostenidos. Y bueno, Masacre, de hecho, tocaba un cover de Ratus, Willy Will Win. Este es el fin, lo cantaban ahí, lo modificaban al español. Y pues bueno, ahora viene Appendix, que es otra de las legendarias. Va a estar el 27 de enero en Austin. Empieza la gira, empieza en Austin, Texas. Al otro día, el 28, bajan a Monterrey. Después, 29, a Cancún. Ya después se vienen aquí a la zona centro y Bajío. Y van a tocar el primero de febrero. Esa tocada va a ser importante, cáiganle. En el Real Under va a ser histórico, va a estar muy lleno. Seguramente ya están los boletos a la venta aquí en la Furia de las Calles y en otros puntos que en nuestra página pueden ver. En el Real Under, precisamente es la que estamos organizando directamente. Va a tocar las bandas Huachipunk, Apara, va a tocar. Apara, buenísimo también. Ruidoso. Secreto Público también. Buena banda, buen punk rock ahí. Lucha Autónoma, pues de la casa. Estará Carácter X, también otra buena banda que nos ha acompañado mucho a varias tocadas. Rucus, buenísimo. Ahí un saludo. Sí. Muy, muy, muy bueno. ¿Cómo se llama la chava, la baterista? Pero no sé cómo se llama la baterista de Rucus, pero toca re macizo. Sí, sí, sí. Podrido de Pachuca, ahí de nuestro compa Diego, viene a rifarse. Y por supuesto, Appendix. Oye, ¿qué onda, Pirra? ¿Sabes si siguen siendo los mismos integrantes o cómo? Sí, sí, nada más. Creo que dos ya no son de los originales. El Ati, el vocalista, son de los originales. Por cierto, vi ahí algunos videos de sus tocadas recientes y están tocando más lento y la tocada es como que no sé, ya, no como que un finlandés rebajado. Como la cumbia rebajada. Así como la cumbia rebajada. Más rebajado, dirías, ¿no? Y acá como que un ambiente chido, pero les dijimos, "No, güey, aquí en México tienen que echarle candela" y dijeron, "Va." Va. Y Bueno, después van a estar también en Querétaro. Después van a estar en el sábado 4 de febrero en el Salón Luces Extrañas de Atizapán. Vamos a Atizapán, pandilla. Atizapán, ¿cuánto cuántas no tocadas no ha habido ahí, ¿no? Entonces, pues yo nada más fui a la de Sedición, pero sí es una experiencia, sí, ir hasta claro. allá. El Chencho, un valedor, me llevó. Y ya sí, no te regresó, ¿verdad? Y ya no me regresó. No mames, fue un... Ayer platicábamos de eso, ¿no? Pues, sí. Pues fue caminar toda la noche y no saber a dónde ibas, ¿no? Sí. Atizapán es muy grande. Atizapán siempre hay buenas historias. Yo he ido a tocar ahí desde... Sí, pues fue una muy bonita experiencia punk. Y seguro que va a haber... Se van a hacer historias ese día. Sí, ¿no? Seguro. Y la última va a ser una tocada grande aquí también en la Ciudad de México, ahí en el Foro Moctezuma, el domingo 5 de febrero para cerrar, ¿sale? Pues ahí están las fechas de Appendix. Pues bueno, pues vamos cerrando. Una rola, ¿qué quieren poner? Faltaba otra tuya, ¿no? ¿O no? ¿O qué faltaba? No. Pues entonces ya nos vamos a despedir, vamos a dejar la rola de Appendix, ya el último, que se llama Culetín en Culemá. ¿Qué? ¿Había un cover, decías? Sí, la banda de Zero Head of State, de allá de Austin, bueno, de varios lados de allá del Gabacho, tocan un buen cover de Appendix, y bueno, claro, en inglés. Y pues está muy chido, de ahí más bien también vi que decía la rola y está muy buena, chéquenla. ¿Te acuerdas en inglés cómo se llama? We're Gonna Die, algo así, creo. Pero búsquenlo, igual está por ahí. Va, pues vamos cerrando, ¿algo más? No, pues un saludo, pandilla, pónsela bien. No, pues chido, chido por invitarme a... Y gracias también por compartir pues esas anécdotas, ¿no? Que son las que... Sí, no, está chido. Pues, más bien refuerzan también al PUC, ¿no? Yo creo que la amistad, todas esas experiencias que pasamos, ¿no? Y en tocadas, en vivencias, entonces chido. No, un mensaje al último. Pues nada, pues igual tengan un buen año. Pues yo sé que estamos en crisis, pero pues también pónganse las pilas. Ciudad en crisis. Oye, si hubiéramos puesto esa canción. Vamos a... La vamos a poner de Appendix y después Ciudad en crisis. Va. De Síndrome. La ciudad está en crisis. Y pues este año se cumplen 40 años del punk en el mundo. Y digo, no es oficial, pero es lo que casi todos pensamos, ¿no? Sí, se está haciendo un buen festival con bandas por confirmar, por revelar. Y va a estar bueno. Pues esperen lo mejor. También se viene el próximo número de Comunidad Punk después de hace mucho tiempo, que también es aniversario, el 20 aniversario del Comunidad Punk. Uh-huh. Espérenlo, va a estar buenísimo. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué más? Pues ya. Es todo. Las sí. Rolas. Feliz año, chido. Es todo. Feliz año, chido. Las rolas, sí, se me pasaba algo, pero pues ya. Sale. Nos vemos. Saludos. Bye. We'll be right back. Ciudad de Cristian, Ciudad de Cristian, Ciudad de Cristian.